Tommy Richman, una de las grandes voces también y descubrimientos para muchos de este 2024. La canción es Million Dollar Baby y suena a las mañanas en la X. Una de las cosas que es fascinante ver a final de año, porque realmente es orgánico, sí, realmente se mueve solo, no tienen que pagar pauta, nada. El voz a voz y compartir es este resumen de año que hace Spotify. Que es muy chévere, además, es muy está lindo. Está muy bien hecho. Wrapped de Spotify. Exacto. Y empieza aproximadamente a salir desde el 1 al 7 de diciembre. Ya la gente lo puede compartir. Esta es la fecha tentativa para que salga. Y normalmente ellos agarraban los datos de consumo desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre. De octubre, lo o sea, hasta ayer. Lo que tú consumiste hasta ayer es lo, con lo que hacen, lo hacían, porque la noticia es que ya no va a contar hasta el 31 de octubre, sino que se va a extender. No dicen cuánto, pero ya no cierran ahí las estadísticas, mejor dicho. O sea, que si tú te empeñas en noviembre. Este mes, sí, a escuchar una sola canción todo el tiempo. Todos los días, 24 entra. Horas, esa va a ser tu canción más escuchada. Bueno. Así que lo compartieron en redes sociales, la información. Sí, ese sale el 1 de diciembre. Entre el 1 y el 7. Ok. Empiezan a compartir los datos entre los que está la canción que más escuchaste. Está el día a día. Claro. Diferentes estilos musicales, nuevos artistas. Está podcast también. Uh-huh. Está la persona que más oíste en el año. Los géneros. El top de canciones, artistas, géneros. Cuánto tiempo usaste la aplicación. Ya. Ritmos. Y pues para quienes utilizan los podcasts, ajá, se mete por ahí, también sale. ¿Te acuerdas que el año pasado, antepasado, lanzaron algo muy chévere y fue también el tipo de persona que era según lo que habías escuchado? Entonces te escribía, y sí, claro, en algunas cosas, aunque esto también es muy genérico, pero en algunas cosas sí describía los gustos, la personalidad musical de cada quien. Y los saludos de los artistas, que también son saludos genéricos, pero como a uno le llegaba personalmente, uno creía sentía que era para uno. Exacto. Es que eso es lo que es muy ganador de ellos, lo hacen sentir importante a uno como usuario. Así sea genérico, así sea un mensaje, copiar, pegar, ajá, pero uno dice, ¡ay, tan lindo! ¿Tienes clara de pronto la canción que creas que te va a salir como más escuchada del la año? La canción es una electrónica. ¿Debe ser? No sé si este fin de semana con The Cure me empeñe en darle vueltas. A darle vueltas, por lo que te decía, es un álbum corto. Para los que no saben, pues sí, amanecimos con nuevo disco, ajá, de The Cure. A medianoche salió Songs of a Lost World. Tiene canciones largas, se escucha en 49 minutos. Son 8 canciones, vamos a ver qué. Pero sí, seguro hubo una que todo el fin de semana estuvo en repeat. Yo no sé. Tú lo haces. Sí. Y ahí se queda entonces. ¿Tú? Bueno. Yo creo que no va a ser algo nuevo. Esta, la ayer la pusiste, la de, ¿cuál? Tyler, The Creator, que la estabas usando. Exacto. Para todo, puede caer ahí. Puede estar, sí. Kendrick también. Kendrick seguramente va a estar en mi top 3 de canciones del año, eso sí lo tengo clarísimo. Pero lo sabremos entonces el próximo mes de diciembre, así que bueno, muy chévere. Noticias de Spotify. Escuchemos a Queen con el señor David Bowie, esto se llama Under Pressure. Ahí está Olivia Rodrigo con su canción Obsessed, parte de su disco Gods. La gira ya está en streaming, por si la quieren ver. Ah, sí, hay película. Está en Netflix, así que... Ya está, bueno, es pues verdad. Muy chévere, otra de esas voces que alguien nos mencionaba, ¿no? Que hasta este año la conoció. Ya, está perfecto. Vale. Hoy estamos preguntando por artistas nuevos favoritos en redes sociales. Sí. De la mano Sabrina Carpenter y Chappell Roan. También Amian dice Jimin. Son como los dos nombres más relevantes, uh-huh, ¿cierto? En las respuestas hoy. Y es que sí, es la realidad. Explotaron este año, sí, pues. A Mia dice Jimin, ajá, Danny Terry Swims. Jimin es de los BTS, ¿cierto? De los BTS. Ya, sí. Él está por ahí. Y nos vamos a ir con... Acá tenemos, espérate, Sabrina. Yo te había dicho. Sí, Doja. A Doja. Ella también es de esos nombres que sí, si Jimmy. Bien vienen trabajando hace rato, pues explotaron a finales del año pasado y por supuesto este 2024. Esto se llama Agora Hills, Doja Cat. Ellos son Gorillaz, la canción Clint Eastwood. Esta es la X. ¿Esto hace fade out? Esta hace fade out, tienes toda la razón. Se va yendo solita hasta que... Canciones que van muriendo despacito, despacito. Crean esta colita. Exacto. Muy bien. Bueno, uno de los grandes negocios en el mundo del entretenimiento se va a conocer esta semana. Sí. Porque después de mucho tiempo, Disney ganó los derechos para transmitir los Grammy desde 2027, desbanca a CBS. CBS era el responsable de la transmisión de los Grammy desde 1972. Toda la vida. Toda la vida. Prácticamente. Toda la vida, y este negocio pues ya es algo muy serio, porque primero es un acuerdo de 10 años. A partir del 2027, ellos van a transmitir los Grammys simultáneamente en la red de transmisión ABC de Disney, las plataformas de transmisión Hulu y Disney Plus. Okay. Como parte del acuerdo, no solamente eso, la Academia de la Grabación producirá múltiples especiales musicales chévere. De la marca Grammy y otra programación nueva en las plataformas de Disney. O sea, se abre un abanico dedicado a la música. Muy chévere, muy pilos además. Muy pilos. Los premios Grammy, como te decía, arrancaron en 1962 de la mano de CBS, la asociación de transmisión más larga entre un programa de premios y una emisora en la historia de la televisión. La Academia de la Grabación es una organización sin fines de lucro al servicio de la industria musical. Tiene 13.000 miembros con derecho a voto, cantantes, compositores, músicos, ingenieros y productores, que son el único electorado de los premios Grammy. Y pues sí, supone uno de los negocios más importantes del entretenimiento. Sí, que de todas maneras, si uno se pone a mirar, los últimos años ha perdido mucha audiencia. De todas maneras, es un gran negocio para... la calidad y el tipo de contenidos que quieren en el que quiere meterse Disney, entonces seguramente lo va a explotar de diferentes maneras. Ya vimos, van a tener un ala de música que sí les hacía falta. Sí. Ahí está. Bueno, muy chévere. ¿A partir del otro año o del siguiente? 2027. Ah, bueno, listo. Quedan un par de años entonces. Escuchemos a los Years and Years con esto que se llama King.